El miércoles 1 de septiembre y el jueves 2 de septiembre a las 18 horas y en el marco de las actividades de celebración y conmemoración del centenario de Paulo Freire, la Dirección de Educación del dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación del municipio está organizando un taller, pero no se los voy a contar yo, se los va a contar Natalia Lara, directora de Educación. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, un saludo para ustedes, para todos los que están ahí en la radio. Bueno, ojalá, si bien esto va a ser en el Zoom ahí del barrio Néstor Kirchner, si nos toca un día así, pinta hacerlo afuera. Sí, totalmente. Bueno, contarte que acabo de recibir la grata noticia de que ya está completo el cupo para el taller. Bueno. Que es el primero de varios, quiero decir. Sí. Hay un cronograma ya difundido en nuestras redes alrededor de la cantidad y los días y horarios de actividades que vamos a tener durante este mes de septiembre, que es un mes muy especial para quienes hacemos educación. Sí. ¿Por qué, Nati? ¿Por qué es especial? Bueno, siempre septiembre es especial porque se conmemoran varias fechas que tienen que ver con lo educativo, y este septiembre en particular porque se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire, un pedagogo que bueno, le cambió la cara y el sentido a lo que es la educación, y a partir de allí la bandera de la educación popular como herramienta de liberación ha sido bandera de muchos y de muchas a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y por supuesto, nosotros desde nuestro humilde lugar trataremos de homenajearlo. Qué importante, sí, qué importante resaltar la figura de Freire. Bueno, bien lo estabas comentando, pero que hasta el día de hoy se sigue viendo, por suerte, en las universidades, en los trayectos de formación de profesorado y demás. Sí, totalmente. Bueno, Freire fue una persona que desde su origen miró la sociedad con esa mirada de quienes son adelantados a su época y de quienes tienen un compromiso social importantísimo. Él logró con su método de alfabetización que en un mes y medio 300 personas que trabajaban en las plantaciones en Brasil se alfabetizaran. ¿Y por qué la importancia? Bueno, porque la educación permite reflexionar. Él decía que lo importante era analizar la situación social y desde allí reflexionar para volver a esa situación y transformarla como hecho político, como aprendizaje. Desde allí, ¿no? Hay bueno, muchas de sus obras, pero una de las más emblemáticas, Pedagogía del Oprimido, y él habla allí de cómo usar esa indignación en los sectores más vulnerables para transformar la realidad. Bueno, y qué lindo el haber organizado un taller para poder recordarlo. Me imagino que este va a ser el primero de muchos, ¿no? Sí, totalmente. Iniciamos este septiembre con una presentación. Bueno, una de las cosas que planteaba Freire era que había que analizar la realidad desde el contexto de la contemporaneidad, ¿no? Y él cuenta en uno de sus libros cuál era su oposición a McDonald's, ¿no? Y cómo sus nietos lo invitan a comer, y a partir de allí entiende cuál es el sentido en la época en la que sus nietos viven, y plantea que no hay que oponerse a lo contemporáneo, simplemente entenderlo y tratar de transformarlo para que todos y todas puedan acceder. Y en ese sentido, nosotros comprendiendo una realidad que, bueno, es muy diferente de hace 100 años, donde la virtualidad, las redes y todo lo que tiene que ver con lo virtual ha ganado muchísimo terreno, más aún luego de esta pandemia. Vamos a iniciar el mes con la presentación de algo para nosotros muy muy lindo, que es la galería virtual del Molino, y algunas muestras virtuales que a través de una aplicación estaremos subiendo todo esto a nuestras redes el primero, y también con este taller, que es el primero, como te decía, de varios que vamos a tener a lo largo del mes, un taller de sublimación de prendas, ¿no? Que es un taller corto de 2 días donde se pueden acceder a algunas herramientas para una rápida salida laboral. Y el 3 estaremos inaugurando el viernes 3 a las 11 de la mañana, también en el CMC del barrio Néstor Kirchner, que estaremos inaugurando el primer mural en conmemoración de Paulo Freire, realizado por nuestra Tecnicatura de Cerámica y por la curaduría de la Galería El Molino. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno. Y todos los miércoles de septiembre van a hacer una actividad acá con Radio Municipal. Sí, así es, un micro que tiene la idea de revalorizar ese trabajo tan arduo, tan importante que se viene realizando, esto de educar para la liberación, ¿no? Uh-huh. Tenemos a nuestros compañeros y compañeras que están terminando sus primarias, sus secundarias, y algunas y el gente del colectivo trans que también está realizando, terminando su secundaria. Nos parecía que ameritaba, porque bueno, una de las cuestiones que plantea claramente Freire es que son importantes los sueños y las utopías, pero hay que tratar de hacerlos realidad, y en pos de eso es que nosotros hemos emprendido, revitalizado y retomado un programa que había sido dejado de lado, que tiene que ver con esto, ¿no? Que nuestros compañeros y compañeras puedan terminar su escolaridad. Nati, bueno, a lo largo del cronograma hay diferentes talleres, por ejemplo, de árabe, de flamenco, bastante completo por lo que leía esta mañana. ¿También tendrán conferencias con alguien en particular sobre, bueno, sobre los 100 años de Freire? Sí, vamos a cerrar, esto ya es sobre el fin de septiembre, estamos hablando del 28 y el 29 de septiembre a las 19 horas, ya comunicaremos a medida que vayan pasando los días, iremos subiendo las especificaciones de cada una de las actividades. En principio con Walter Cohen es un pedagogo que es profesor de la Universidad de Río Grande en Brasil, que ha escrito un libro muy muy interesante sobre la pedagogía de Freire, y que estará disertando sobre eso. Y el 29 tendremos a Gustavo Gali, que es un magíster en educación de Flaxo, Argentina, que también ha trabajado en colegios en Buenos Aires de alta vulnerabilidad y que ha desarrollado la pedagogía de Freire en acción. Así que estaremos cerrando el mes con dos broches de oro para nosotros fundamentales. Ni hablar, sí. Y qué interesante con todo esto que estamos hablando, porque vos decíamos en septiembre es un mes para... Y yo te voy a agregar, no solamente relacionado a Freire, sino también el mes de la educación en general, porque es el Día del Maestro, porque es el Día del Estudiante. Pero qué interesante llevarlo hacia lo que vos estabas mencionando, ¿no? La educación como punto disparador para la liberación, ¿no? Para volar, para potenciarnos en lo que queremos ser en la vida y saber que los sueños no son imposibles. Totalmente. La educación es una herramienta, quizás de las herramientas más poderosas que tengamos como sociedad, solo que su proceso es más lento, por eso muchas veces no es tan tenida en cuenta, por decirlo de alguna forma, o no se la considera de tal forma, pero personas formadas son personas que pueden reflexionar, que pueden decidir sobre todas las cosas, ¿no? Una cuestión trascendental en la vida de una sociedad que quiera transformarse y ser cada vez más inclusiva. Por eso, tal como lo decía Freire, los sueños son importantes, las utopías están para seguirlas, pero los hechos son lo que vale, la realidad de lo que uno pueda desarrollar. Entonces, la educación popular implica muchísimo trabajo, porque implica el estar permanentemente pensando en la apertura, a quienes más poder llegar. Pero bueno, pero es un desafío hermoso y que sienta bases que son contundentes. Quien ha aprendido ya nunca más lo olvida. Qué lindo esto. Bueno, y por ahora vamos a ir a recordar lo más cercano, que es el primero, que es el miércoles, con muestra virtual en la Galería El Molino y complejo cultural virtual, y taller de sublimación 1 y 2. Totalmente. Las primeras acciones que nombraste, lo que tiene que ver con la galería virtual, todo ello lo encontrarán en nuestras redes el primero de septiembre, y quiero en ese sentido agradecer y felicitar a nuestros compañeros curadores de la Galería del Molino, a la gente de informática del municipio, que han hecho un trabajo fenomenal que ya podrán disfrutar a partir del primero de septiembre, que es poder estar a través de un teléfono, de una computadora, adentro de la Galería del Molino, que es algo que por estos tiempos, bueno, incluye, ¿no?, a quienes no pueden llegarse por alguna situación. El taller de sublimación, que ya está completo, como les decía, y que se realizará en el semestre del barrio Kirchner. ¿Quién lo dicta el taller, Natalia? Mira, Paula Lasalle es una de las dos talleristas que tenemos, muy reconocida en la ciudad, por supuesto, y así tendremos una variedad, que lo que es importante rescatar de estos talleres es que no son talleres comunes, que no son talleres que veníamos dando, que son talleres cortos, algunos duran un día y otros dos días, y que tienen un objetivo central, que es, bueno, llegar a mayor cantidad de gente. Perfecto. Y el 3, por supuesto, les invitamos allí al barrio, al centro del barrio Kirchner, a las 11 de la mañana. Estaremos descubriendo ese hermoso mural que nuestras compañeras y compañeros han venido trabajando. Natalia, muchísimas gracias como siempre, te mandamos un abrazo grande y bueno, y por supuesto, a medida que se vayan dando los distintos eventos, vamos a estar comunicándolos acá. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por la difusión y a recordar que educación implica liberación, así que todo lo que podamos contribuir en ella, bienvenido sea. Un abrazo grande.